tardes. Hoy esto es La Contratertulia en Radio ELA, emisora libre autogestionada. Hoy es miércoles 13 de septiembre. No, 13. El lunes fue 11, la diada. Correcto. Hoy, ayer fue martes 12, miércoles 13 de septiembre. Esta es la contratertulia de 2017, ¿no? Y esta es la contratertulia 167. Correcto. Iba a decir que todo acaba en 7, pero 13 no acaba en 7, ¿no? Ahora me reñirán. Bueno, eso, que estamos últimamente estamos haciendo el programa en días no habituales por cuestiones que nos por razones tan sencillas como que nos viene mejor hacerlo en otros días. Y aunque se sigue diciendo que la franja horaria es la que es. El último programa estuvimos aquí, bueno, sí, recordar a todos los oyentes y oyantas, y volvemos a hacer la broma de oyentes, de oyentes y oyantas, que será tenemos oyentas, un... pero bueno. Oyentas. Y oyantas, esa es la broma. Es la broma, ¿no? Estoy fatal de la cabeza. Por eso, eso, recordad que tenemos un correo que es contratertulia@gmail.com para opiniones, comentarios, insultos, felicitaciones, etcétera. Y bueno, no sé si tenéis alguna ansia por empezar con algún tema. Yo solo tengo una ansia por decir que estamos recuperando un poco el tono. En el anterior programa alcanzamos la más alta cota de la miseria con 4 contratertulianos y en esta ocasión estamos 3, a saber, el señor Antoine. Buenas, esta vez llegué puntual, no como la otra. El señor Perú, que ya os ha saludado, y aquí al habla Redín. Y ahora sí que podemos meternos en faena, entrar en harina o cualquier otro tópico que se nos ocurra. O incluso en la selva. En la selva. Oh, qué bien traído, Antoine. Pues empecemos. Estuvimos hablando, en el último programa estuvimos hablando ya casi como cierre y despedida del asunto de Brasil. Sacamos el tema de, bueno, sacamos el tema de, ¿no?, de los estropicios hechos por el famoso Mundial, las famosas Olimpiadas, ¿no? Y la famosa mentira y estafa de siempre, ¿no? Que se dice, no, es que la construcción de grandes infraestructuras, de grandes eventos internacionales, es muy útil para el crecimiento económico del país, para generar empleo, para que las cosas vayan mucho mejor. Desde luego que las cosas han ido mucho mejor para los que se han forrado, se han untado con la construcción de estas infraestructuras innecesarias. Y desde luego la miseria y la desgracia con la que se han quedado las poblaciones que tuvieron la suerte de disfrutar de esos macroeventos, pues no hay más que ver las imágenes actualmente. Podéis entrar en cualquier página, podéis poner en Google y ver en cualquier página. Y hay imágenes, o sea, que es que son, lo comentábamos en el programa anterior, son auténticos criaderos de mosquitos para la extensión del Zika, la fiebre amarilla o cualquier otro tipo de enfermedad tropical, ¿no? Eso es lo que terminan siendo estos grandes eventos organizados por mafias internacionales como pueden ser la FIFA o el Comité Olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que queríamos comentar es, estábamos hablando, pues eso, ¿no?, de lo que está ocurriendo con las personas que precisamente se dedican a la defensa de los territorios, ¿no? Concretamente con luchadores medioambientales, con luchadores que defienden las culturas originarias, que defienden los territorios, las formas de vida y demás, y que precisamente comentaba, bueno, esto es una información de una ONG, ¿no? Que la ONG Greenpeace comentaba que durante el año 2015 habían sido asesinadas más de 185 personas. 185 personas que podemos imaginar que son luchadores por el medio ambiente, líderes indígenas, líderes de comunidades y demás, ¿no? Es muy famoso el caso de Berta Cáceres, que también estuvimos aquí hablando de ella, pero también hay otros como por ejemplo Laura Zúñiga o Nelson García o Lesbia Urquía, es decir, una serie de personas con cierta relevancia, con cierta ascendencia sobre el resto de población y que, bueno, pues son asesinadas y desaparecidas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se calcula que hay actualmente más de 200.000 desaparecidos, ¿no? Y el 90% de los casos de asesinatos de personas relacionadas con la lucha por los derechos humanos o los derechos ambientales no se investigan directamente, ¿no? Cuando se habla de, bueno, sí, que hay que investigar, que los estados están para solucionar, para investigar, para castigar, para crear formas de vida más justas y demás. Bueno, pues el Estado colombiano ese del que también se está hablando últimamente con esa especie de pantomima que han hecho con el Tratado de Paz, el 90% de los asesinatos de activistas directamente no son investigados, ¿no? Y bueno, no sé, hay bastante más información sobre Colombia, no sé si queréis que la comente o tenéis algo... De hecho, en los últimos tres, cuatro meses, han sido asesinados 50 y pico activistas en zonas interiores de Colombia y parece que el gobierno o el Estado, en este caso colombiano, pues no mueve ficha para investigarlas. Y esto viene a raíz del Tratado de Paz, que parece que las... No sé si esto lo vamos a hablar luego o... que las paramilitares han aprovechado el desarme de las FARC y para reafirmarse y rearmarse, imponer su ley de violencia y de muerte para seguir controlando la zona, el narcotráfico, los campos rurales, para que no sean devueltos a sus legítimos dueños, que son los campesinos que en su momento fueron expropiados por estas fuerzas paramilitares y bueno, pues así está la cosa por allí. Pues es el horror vacui, ¿no? Ante la retirada de las fuerzas de la guerrilla o de la narcoguerrilla, como siguen diciendo los medios de comunicación de masas, pues no es ocupado ese vacío por una especie de paradisíaco y paradigmático Estado democrático, sino que son las fuerzas vivas de esos lugares, estados corruptos o fuerzas paramilitares al servicio de los grandes terratenientes y de las élites más reaccionarias las que se hacen con el control, ¿no? Desgraciadamente, en la historia de la propia Colombia ya conocemos cómo algunos de estos procesos de desarme y pasar a la actividad política no violenta por grupos guerrilleros, cómo acabaron. Recuerdo los años 80, el M-19, como aquello, como una vez que abandonaron las armas y pasaron a la política, fueron acabaron siendo exterminados muchos de ellos, ¿no? Exactamente. Sí. Muchos de los refugiados que se decía que... Muchos de gente que estaba aquí en España, y esto me lo ha contado, o sea, esto lo he vivido, no voy a decir en primera persona, porque sería falso, digamos que en segunda persona, gente que en la prensa, en los medios de comunicación, eran señalados como ajustes de cuentas. Eran en realidad gente que había pertenecido a la M-19 y asesinada directamente, porque las tenían jurada y los perseguían hasta aquí y los ejecutaban directamente, ¿no? ¿Quién? Pues ya podemos imaginarlo, pero... Al retirarse el M-19 crearon el partido político, ¿no? Que era la Unión, si no recuerdo mal, creo que el nombre era la Unión Patriótica. No recuerdo el nombre. Sí, creo que fue M-19 Unión Patriótica. Si Unión Patriótica. Algún diputado siguen teniendo, pero vamos. Y hace el año pasado estuvo por aquí la hija de uno de los dirigentes, bueno, de los cabecillas, digamos, no me gusta decir los dirigentes, sino cabecillas de Unión Patriótica y... denunciando y exponiendo cómo fueron realmente masacrados y fueron exterminados todos los bandos más, vamos, los cuadros más significativos de Unión Patriótica fueron... Y de ahí volvió a resurgir luego la guerrilla, claro, viendo que no había otra, la vía política. Sí, de hecho, es que en aquel proceso, gente del ELN y de las FARC también optaron por esta vía, pero claro, viéndolo visto... Siempre desear, se les llena la boca mucho de hablar de narcoguerrilla, pero se les olvida hablar de narcoestados, ¿no? Narcogobiernos. Cuanto tantas veces nos ponen, es que es dantesco como ponen a Colombia muchas veces como ejemplo de gobierno democrático, sí, liberal, occidental y estable en esa zona cuando han optado directamente con formas muy cercanas al fascismo, así abiertamente, con la colaboración y la implicación directa de los Estados Unidos y bueno, con unas de las élites gobernantes más rapaces, ¿no? que ha habido allí, que son pues gran parte de los criollos burgueses que en su momento fueron los abanderados del nacimiento de las naciones americanas, ¿no? Es curioso, ¿no? El término que incluso nosotros, no voy a ser yo quien defienda desde luego a las FARC, ¿no? Aunque bueno, si me dan a elegir entre el Estado colombiano y las FARC, pues desde luego ninguno de los dos, pero me produce bastante más antipatía el Estado colombiano. Pero es curioso, ¿no? Que siempre se habla de no, la narcoguerrilla. Entonces damos por supuesto que si la guerrilla deja de existir, se acaba con ello el narcotráfico, ¿no? O curiosamente, desaparece la lucha armada más directa de la FARC en los Estados colombianos y sin embargo está repuntando en ciertos sectores de la zona amazónica colombiana. Los cárteles colombianos están repuntando ahora, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que tener miedo con los medios de información. Cuando los medios de información te dicen que la guerrilla colombiana, en este caso de la FARC, está aliada con el narcotráfico, pues siempre hay que intentar ver cuál es el interés que tienen los medios de comunicación al hacer esa afirmación, ¿no? Y si esto fuese así, pues sería tan sencillo como que se acaba la lucha guerrillera y se reduce el narcotráfico. Y es precisamente al revés, ¿no? Es que es bastante curioso. En segundo lugar, los que sí que parece que tienen muy claro que son financiados por narcotráfico son las famosas autodefensas colombianas, las AUCAS, ¿no? Que son precisamente, antes estaba comentando Antoine, justamente entre enero y junio de este del 2016, es decir, este año, han sido asesinados 52 dirigentes en las zonas anteriormente controladas por la FARC, que ahora están siendo controladas por las AUCAS, ¿no? Desde el año 15 hay 335 desaparecidos, ¿sí? Y los precisamente son los paramilitares los que están ocupando estos lugares que, bueno, que no está ni el Estado colombiano o está el Estado a través de su sucursal, que son las AUCAS, ¿no? Pero muy probablemente dentro de poco el señor, nuestro querido amigo IBEX 35, el naranjito se presente allí a solicitar, a defender los derechos humanos y a preocuparse por la creo democracia. Creo que ¿no? si va a ir ahora mismo a Arabia. Bueno, claro, que si va a Colombia igual se nos despista un poco. Creo que no. Creo que si va a ir a Arabia a protestar por los derechos, porque hoy no sé qué ha hecho hoy el rey de Arabia, que ha hecho también alguna de las suyas, pero solo sale. ¿Sabéis estos que salen? Sí, en los teletipos. En los teletipos. En los teletipos, eso, que sale debajo unas letras que van a toda velocidad. Y que, bueno, pues venía eso, hoy lo he visto y me he quedado, ¿no? Diciendo, a ver cuánto tardan esta gentucilla en salir a defender los derechos humanos de Arabia, ¿no? En Arabia. Porque, vamos, parece que están deseando que Maduro se tire un pedo para decir que ha asfixiado en cámaras de gas al pueblo colombiano. Bueno, sí, porque como las famosas, las supuestas intervenciones del ejército venezolano en la frontera colombiana y estas cositas que nos comentan los para contenedores de, para calentar, de carne llenos de carne putrefacta por la causa de la corrupción del gobierno venezolano, para que se vea que aquí tampoco somos grandes defensores del chavismo. Y sí, olían bastante mal y casi... Sí. Eso fue un capítulo que aparecieron toneladas de carne que se supone que era de ayuda para la población, aparecían contenedores de estos de barcos, y porque alguien, pues en vez de destinar el dinero que iba para eso, pues lo desvió a otros fines más lucrativos para sus bolsillos, gente del gobierno chavista, y ahí se quedó los contenedores de... Es que hasta para romperse hay que valer, porque podías revender la carne en el mercado negro y no sé, sacas doble beneficio. Me recuerda también a una república un tanto de ritmos caribeños, el asunto de Haití, ¿no? Que tenemos creo que al expresidente de esta comunidad... encarcelado ahora mismo precisamente por algo muy parecido, ¿no? Que es apropiarse directamente y robar directamente el dinero que se supone que se destinaba a la ayuda de Haití por el famoso... Es que ya no sé lo que le pasa a Haití, porque a Haití le pasan tantas cosas. El famoso... Fue un huracán, ¿fue, no? ¿O fue un terremoto? El terremoto. El terremoto, sí. O sea, y también creo que el marido de la infanta también está implicado en apropiarse de dineros que eran destinados a la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, que es que... Vamos, sí. Es un clásico. Hombre, un día habría que dedicar también a comentarnos un poquito más para exponer. Ya muchas veces hemos hablado de esto, de todo el tinglao que suponen la inmensa mayoría, por no decir todas las ONGs, que como tinglao, pues, primero, la caridad de lavarse la conciencia y segundo, grandes negocios y que gran parte de sus presupuestos pues son para pagar a los occidentales que forman parte de sus estructuras, ¿no? A los burócratas, a los directivos, a los profesionales. Y bueno, pues es un gran tinglao y además una gran forma de injerencia política, cultural, ideológica y bueno, hasta a veces cuando ciertos países con poco marchamos de poco democrático denuncian que las ONG son utilizadas para injerencias extranjeras y para actividades de espionaje, muchos se llevan las manos a la cabeza y se rasgan las vestiduras, pero es que eso es así. Y si miramos quién está detrás de muchas de las más famosas, ¿no? De Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, etcétera, etcétera, pues bueno, sin fronteras, hay muchos gobiernos, entidades de inteligencia, Reporteros sin Fronteras. Sí, sí. Payasos sin Fronteras también. Ya solo por el nombre les tengo simpatía. Pues volviendo a Colombia, también me gustaría decir que la represión también sigue produciéndose hacia el sindicalismo y hacia los defensores de los derechos de los trabajadores. Se sigue agrediendo como poco, sino a veces eliminando físicamente a sindicalistas comprometidos, a gente sindicalista que lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, sobre todo en las multinacionales. Y parece ser que estas tienen mucho que ver a la hora de pagar sicarios para quitarse del medio a estos molestos luchadores. Y de eso se suele hablar menos. Muy poquito. Siempre si hay algún señorito de las élites gobernantes de ciertos países de América Latina que le hacen arresto domiciliario, muchos se escandalizan. Y cuando hay cientos de sindicalistas asesinados en países de América Latina por poner un ejemplo comparable a esto que tanto escandaliza, de esto se silencia, o aparece en documentales de televisión a altas horas de la madrugada, ¿no? Cientos de defensores del medio ambiente, cientos de miembros de las comunidades indígenas, cientos de sindicalistas son asesinados década tras década en América Latina por gobiernos que en su momento pues eran la hez de Occidente, las dictaduras militares, el Cono Sur, etcétera, pero ahora son los grandes gobiernos democráticos, etcétera, y etcétera, y bueno, de eso, ante eso no se dice ni pío. Pues esas son nuestros derechos humanos, esas son nuestros valores éticos, y esa es la desvergüenza de las élites políticas y económicas de Occidente. Con chavadas y con pinchadas, lógicamente, con sus voceros y su cuarto poder, que son los medios de comunicación, ¿no? Que están todo el día. Es que coges un mapa de América Latina, bueno, podría también ir un poquito más al norte, pero en este caso estamos hablando de lo que estamos hablando. Coges un mapa de América Latina y vas país por país, y la cantidad de gente asesinada, desaparecida, torturada, reprimida, encarcelada. Por el Estado directamente, o por organizaciones creadas que posteriormente se ha mostrado por el propio Estado, son cientos y cientos y cientos. Vas por México podemos hablar de miles, porque creo que desde que este señor declaró la guerra al narcotráfico se está calculando que hay alrededor de 100.000 muertos. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Luego, todo Centroamérica, un tanto lo mismo. Y bueno, y Sudamérica, pues otro tanto. Sin embargo, nuestros medios, es que al final, eso, parece que nos estamos convirtiendo en defensores del chavismo. Pues, vamos, lo que me faltaba ya, defender al Estado chavista. Pero es que todo el día nos... Bueno, ahora tenemos el pelele del referéndum catalán, y por tanto el pelele y todo el día nos están friendo con este asunto. Pero hasta hace 15 días nos estaban friendo con el culebrón, nunca mejor dicho, con el culebrón venezolano, y que la pobre Tintori, ¿no? La esposa, mujer, o como se diga, de Leopoldo López, ¿es, no? O del otro. Bueno, de Leopoldo López. Leopoldo López, sí. Claro, la pobre cine será víctima, porque claro, ¿quién no va con 60.000 dólares en el maletero del coche en una sociedad como la venezolana? No, ¿no? sé si 60.000 dólares, pues sé, 200 millones de bolívares. Porque luego el tema, digamos que en esto del cambio también habría bastante forma de manipular, porque no, 60.000 dólares nos puede parecer no demasiado desde un punto de vista, bueno, también es, me descojo no decir no demasiado, me refiero, bueno, son para nosotros, 10 para millones de las antiguas pelas o tal, yo pasta. Que soy una persona de clase media, vale, pero hay que ver también la capacidad adquisitiva que tiene ese dinero en su lugar, que es muchísimo más que esos supuestos, el equivalente a 60.000 dólares o a 55.000 euros aquí. Pues si está tan a disgusto en Venezuela, pues que se vaya y se vaya a ir a otro país con mayores libertades. No, porque vendría aquí como la familia del señor Leopoldo, no, ¿cómo se llama el otro? Los que están aquí. Ledesma, el alcalde. Los que están aquí, que vinieron aquí refugiados, nacionalizados, y que están aquí haciendo chanchullos en Madrid, negocios inmobiliarios, drama más turbio. No he tenido yo el gusto. Los otros, de la otra familia, de los superdefensores de la democracia venezolana. ¿No? Capriles. Los capriles. Pero vamos, el silencio... Capriles, que tiene la misma raíz que Caprino, que tiene la misma raíz que... Capibara. Por ejemplo. Es decir, roedor. No, yo me iba más por algo mucho más ibérico, que es el macho cabrío, pero bueno. Vaya, porque yo ya sabes que tiendo... Dime de dónde viene... Tú eres muy roedor. Pero vamos, el silencio de los medios de comunicación en temas como los que estamos hablando, por ejemplo, de Colombia, pues no es casual. Hay que recordar que, por ejemplo, el grupo Prisa, que es uno de los, a través del País y la cadena SER, que es uno de los principales medios que más caña mete a Venezuela, y en cambio calla en muchos otros países sucediendo cosas mucho más graves, pues se debe a que tiene unos intereses económicos directos. Por ejemplo, en Colombia podemos recordar que tienen inversiones en medios de comunicación como Radio Caracol, que es una cadena de radios muy famosa en Colombia, o en Venezuela editoriales como Santillana, que tienen mucha implantación que tienen mucha implantación en el medio escolar. O sea que no es casualidad, está claro que estos medios, que además viendo su accionariado y quién está detrás de estos medios, son los mismos que... de las élites que tienen tanto intereses económicos aquí como en el otro lado del charco. Claro, como lo comentaba aquí el compañero Redín hace también unos programas, ¿no? El pueblo venezolano ha salido a bloquear las calles y veías unos BMWs, Audis, que decía, joder, con el pueblo venezolano, pues un mal andarán. Porque, oh, no hay nada, no podemos comprar nada, está todo desabastecido. Y yo, bueno, muy desabastecido para tener esos cochazos que tenían. Y siguiendo a Miami a hacer compras. Probablemente esté muy desabastecido, pero no serán estos personajes los que precisamente pasen necesidad, ¿no? Ya sabemos que dentro de estos programas de subversión, aunque suene un poco, la verdad es que me siento ahora como un general sudamericano hablando de la subversión manipulada de fuera, de Allende nuestra frontera. Y lo de Allende no va como segunda. Los fascistas. No, al revés, en este caso ahí de Moscú, esa la morralla. No, la subversión económica y el hecho, pues la guerra económica, mira, ha sido el 11 de septiembre ahora y no me refiero a la Diada ni a las Torres Gemelas, lo de Allende, cómo se le hizo la guerra económica, ¿no? Y en este caso claro, Venezuela, es evidente Cuba, que se le ha hecho la guerra económica y estos medios de comunicación, por cierto, muchas veces cayendo en el ridículo más absoluto, como para ilustrar las noticias de la escasez en Venezuela, pues te ponen imágenes de supermercados en Estados Unidos que a lo mejor ves vacíos, o bien por cosas tipo acaparamiento pre-huracán, o bien porque también en muchas zonas de Estados Unidos, saqueo, me acuerdo una foto que sacaron de saqueando una persona de piel oscura, saqueando una tienda, llevándose rollos de papel higiénico y ponían ahí la escasez en Venezuela y resulta que era de un saqueo en la zona de Washington capital, ¿no? Washington DC, o sea, y como está mucho, hombre, sí, no me imagino yo que un senador o el dueño de Microsoft, esos saquean, pero no precisamente el papel del culo, lo que se lleva, se llevan otro tipo de papel. Sí, en fin, pues lo de siempre, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que ya es tan machacante ya, que es que al final lo comentamos porque es que no bueno, no hay... pues podemos cambiar de tercio sin cambiar de continente, porque desde la cuenca del Amazonas nos llevan noticias cada vez más dramáticas, más dantescas, o bueno, o cada vez no, o casi clásicas, desgraciadamente, ¿no? Cosas que parecen, que muchos dan por superadas o que parecen del ayer, pero que siguen pasando desde hace 100, desde hace 200 o desde hace 500 años. Pues sí, además, tú lo has dicho, desde hace 500 años la población indígena en Sudamérica en general y en este caso en Brasil se ha visto mermada considerablemente y actualmente pues quedan unos 800.000 personas indígenas en todo el Estado brasileño, que supone un 0,8% de la población. Esto nos da una idea de qué grado de exterminio, de persecución se ha sometido a las poblaciones indígenas. Y en este caso volvemos a hablar de los indios en Brasil porque ha salido a la luz a través, bueno, hemos tenido acceso a una información a través de un diario en brasileiro que se llama Carta Capital, que bueno, podemos decir que de tendencia izquierdista, más allá del Partido de los Trabajadores, más a la izquierda del Partido de los Trabajadores, y que denuncia a raíz de una denuncia, que valga la redundancia, de un indígena de esta zona del Amazonas, pues una masacre considerable hacia indios que viven aislados, es decir, de aquellas poblaciones indias que todavía no tienen contacto con la población, digamos, occidental blanca. Y es que parece ser que, bueno, el gobierno Temer, en este caso, está empeñado en acabar con estas poblaciones porque detrás, en estos territorios, pues se esconden intereses económicos de los garimpeiros, que es aquellos que van, que trafican, bueno, que trafican con el oro de estas tierras. Hay muchas fuentes de energía, hay minerales, son tierras muy ricas y el gobierno Temer, pues, que es la representación de la élite económica más rancia y más conservadora brasileira. Sí, la blanca, la de toda la vida. Los hacendados, los... Sí, la que quizás sintió un poquillo de celos porque algunos advenedizos, que con esto no quiero decir que sean auténticos luchadores, sino simplemente advenedizos para la tradición burguesa brasileña, era el Partido de los Trabajadores, ¿no? Ese tipo de cosas es curioso, pero son cosas que no perdonan nunca. De todas formas, es que también yo creo que en las élites burguesas, liberal-burguesas de América Latina, se convirtieron realmente en unos verdaderos genocidas y unos verdaderos rapiñadores que eran señores de horca y cuchillo, eran señores de la de... como los señores feudales con jurisdicción, con derecho sobre la tierra, sobre las vidas y sobre la ley. Y así han estado ejerciendo 200 años. Sí, así han estado ejerciendo 200 años. muchas veces encubriéndose de retóricas nacionalistas, patrioteras, anti-europeas, pero en la práctica han sido pues los verdaderos genocidas, gran parte del genocidio sobre las poblaciones nativas y gran parte del expolio lo han hecho estos señores cubriéndose pues muchas veces con banderas tricolores, con himnos patrióticos y con nacionalismos güeros en esos lugares. Orden al progreso. Por ejemplo, no, es un claro síntoma. Brasil es un todo síntoma de lo que es el liberalismo en su sentido más estricto. El liberalismo del 19, el liberalismo burgués, ese orden y progreso, esa propiedad privada, ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo que, bueno, pues quien dice en Brasil, dicen en el resto de América del Sur y Central. Lo que me llama la atención en la noticia que está comentando Antoine es que, bueno, me llama la atención, es que la FUNAI, que supuestamente es el organismo que se... Sí, pero la FUNAI defiende al indígena como el icono defiende al medio ambiente, poco claro, más no, o menos, ¿no? Entonces es que eso es a lo que voy, ¿no? Que la FUNAI, que supuestamente fue creada con la intención de ser una especie de... Fundación Nacional de Indígena, ¿no? Pero se supone que tiene un funcionamiento relativamente autónomo al Estado brasileño, ¿no? Se supone que sí, ha ido mejorando. Hombre, aparentemente en las últimas dos décadas yo creo que han mejorado bastante sobre lo que era, pero bueno, claro. Pues la FUNAI dice que no. Que no tiene pruebas. Que estos son milongas y que... Leyendas urbanas. Leyendas selváticas. Leyendas selváticas, más bien. Pero sin embargo hay un superviviente o, bueno, alguien que es un testigo que es de indígena y que da fe de que se ha producido esas masacres, por mucho que la FUNAI quiera... ¿Tú a quién le vas a creer? ¿A un sujeto que anda en taparrabos y que nunca ha sido cristianizado ni civilizado? Dilo claramente, un salvaje. Un salvaje. Un organismo con la... Lleno de antropólogos, de etólogos, de ecólogos. ¿Etólogos has dicho? Seguramente también. Que son especialistas en Samuel Eto'o, por como todo el mundo sabe. Ay, Dios mío, me he olvidado. Ese hombre me caía bien. Sobre todo cuando dijo lo de... Voy a correr como un negro. Pedrerol, no. Becarios, no. Sí, volvamos a donde estábamos. Volvamos a... Mira, es curioso también la noticia. Habla de 107 tribus, pueblos... aislados aún en Brasil, ¿no? Bandas, grupos. Sí, sí, me llama la atención. 107, que no tienen contacto con la civilización, entre comillas, y que tampoco occidental. Tienen muchas ganas por tenerlo, ¿no? De todas formas, claro, es que ahí está bien. Los principales interesados en no mantener el contacto son ellos y por la cuenta que les trae, ¿no? Bien saben, imagino que para ellos ya todos sabrán por hechos directos o por hechos indirectos o por ya varios siglos de noticias indirectas de lo que les ha ido pasando a sus congéneres que contactaban con el hombre blanco, con el hombre occidental o con la civilización burguesa o capitalista, y ya se encargan ellos de no contactar y de intentar pues desvanecerse lo más posible. El problema es que, bueno, los espacios se cierran, los grandes proyectos de infraestructuras hidráulicos, deforestación, etcétera, pues les van dejando cada vez más arrinconados y cada vez con menos espacio para... Sí, o sea, me ha sorprendido el que se hable de 107, ¿no? Porque claro, si tenemos una idea del ritmo que se está deforestando... Sí, pero calcula una cosa, si estamos hablando de 107, ¿qué bandas, grupos, tribus, grupos de 30, sí, 40, 50, sí. 100? O sea, estamos... Tienes que... A ver... O estamos hablando de 107 culturas, porque si son bandas... Antropofágicas, antropológicas. Antropoidales, en tu caso. Tienen que estar organizadas en al menos unos 500 individuos, porque si no, su viabilidad biológica... No quiere decir que los 500 convivan. Ya, por eso digo, pero por eso digo que esos 107 que se refiere a bandas, grupos, etnias, o simplemente eso de verdad, banda, tribu, ¿sabes? Que pueden ser simplemente... Sí, porque si se refiere a una etnia, 107 etnias, sería bastante... Sería una cosa muy exagerada, pero si son 107 bandas o 107 grupos, son unos pocos miles. Claro, no es normal que en un territorio como la zona puedan haber poblados de 500 habitantes. No es lo más normal ni lo más lógico, pero sí que esos poblados, pues a lo mejor si son de 50, 60, 70 habitantes, luego tienen una serie de fechas relacionadas con las épocas determinadas que el medio ambiente les señala en cierta forma, que es donde se realizan las bodas, ¿no? Y que siempre hay que hacer el intercambio biológico, porque en biología se dice que se necesitan unos 500 individuos para que una población sea biológicamente viable, ¿no? Digamos. Si no, de hecho, por ejemplo, el lince ibérico, por mucho que se está haciendo esfuerzos, dicen que está condenado a la extinción. O el rinoceronte blanco, ¿no? Es el blanco. Que ya está... No, que no es blanco. Bueno, no es blanco, pero es que siempre se llama blanco. ¿El negro o el blanco? No sé. No, sí, es blanco, pero ya sabes que es por un tema de... Sí. Según los datos que tengo aquí de organizaciones en defensa de independientes del FUNAI que me pasaron ahí de Brasil, dicen que hay 305 etnias diferentes. 300 etnias diferentes, pero no contactadas. Claro, pero no. No, en general, esto habla general, en datos generales. Claro, sí. Incluso hace unas estadísticas de cuánta gente de la población indígena vive en el campo, cuánta gente vive en la ciudad, cuántas lenguas se siguen hablando, que son 274 lenguas. Claro, si hay En Perú son alrededor de 120 lenguas distintas, aparte del quechua, la aymara y el castellano. Son más de 120 lenguas distintas, ¿no? Y además, es curioso, ¿no? Casi no tienen parentesco entre ellas. Dice que todavía un 17,5% de la población indígena todavía no habla la lengua portuguesa. Te estás aculturando, hermano. No, que lo estoy leyendo en portugués, me estoy haciendo un taco en la cabeza de... O sea, ¡ay, el taco es mexicano! Y encima la mezclo con México. ¡Pinches güeros! ¡Hasta allá! Uy, me acaban de venir a la cabeza los brujería. ¡Tráeme el machete! ¡Chingo ese güero! Pues lo grave es que metal mexicano hayan ahora puesto el objetivo en esta zona y no es casualidad, porque parece ser que hay mucho oro y parece que la actividad garimpeira puede y además, cobrar vidas y echan a las poblaciones. Y ya comentábamos en otros programas, directamente esto es todo un proceso. Primero se produce la entrada de los garimpeiros, que vienen a ser como los de la fiebre del oro en las películas del oeste, ¿no? Son la punta de lanza de la civilización occidental o de la economía occidental. Después ya empiezan a llegar colonos o empresas que interesas en la madera, grandes infraestructuras, etcétera, etcétera, hasta que eso acaba convertido en un erial para pastar el ganado que luego va a las hamburguesas o para el cultivo de soja. Y aquí pase después gloria y adiós a los nativos, ¿no? Y recordemos que esto ha pasado ya en un montón de territorios de América un montón de veces. Y desgraciadamente sigue pasando en la actualidad. No recuerdo, hace poco leí la cifra de deforestación, ¿no? de Amazonas, ¿no? lo que se estima, no recuerdo la cifra exacta, pero es que era una auténtica burrada diaria de miles de hectáreas que se deforestaban diariamente, ¿no? Entonces lo que me sigue sorprendiendo es que siga habiendo Amazonas. Que siga habiendo. Es tan inmenso que ya. Afortunadamente... Pues, pero bueno, por nada es infinito. No se puede acabar, infinito, pero al final, se como se siga con este ritmo de deforestación, pues se acabará con ellos. Bajo la canción, que el ritmo no pare. El ritmo no pare. Mira, un tema así, no es un poco cogido con pinzas, pero relacionado también, que viene en la página de Tortuga Antimilitarista, que te la recomiendo porque es realmente un medio grupotortuga.com. Sí, es realmente un medio de información bastante bueno, los artículos son bastante serios, bastante bien informados, bastante bien reseñados, y bueno, un poco cogido con los pelos, pero es el tema de una mujer llamada Elena Maleno, que pertenece también a la ONG Caminando Fronteras. No recuerdo el programa aquí, la Contratertulia, tuvimos una invitada que precisamente, ¿no?, bastante interesante fue además la charla de esta mujer, la entrevista, la conversación que tuvimos con ella. Bueno, pues Elena Maleno denunció a los policías nacionales de Ceuta y lo denunció también los medios de comunicación, ¿no? Cuando las famosas imágenes estas que entraron unas 200 personas, ¿no? Sí, que entraron corriendo por se rompió la pierna de la gente de Tribulete. Sí, efectivamente, ¿no? Entraron corriendo por la... Dejaron la valla abierta, no sé qué les pasó, se les olvidó cerrar la puerta, lo que fuese, y unos 200 personas entraron corriendo, ¿no? Y en las imágenes se veía muy claramente como uno de los policías lanza una patada a uno de las personas que intentaba entrar a España, ¿no? Y el policía, lógicamente, pues se rompió la pierna, ¿no? Y inmediatamente se empezó a decir, que vienen y nos agreden, nos pegan, que no sé qué. Yo las imágenes... Por suerte eso estaba grabado, sí. Estaba grabado, es que no se ve ninguna imagen en la que... Es más, es que es absurdo que un inmigrante, que una persona que está intentando desesperadamente entrar a un país, se entretenga unos segundos a pegarle al señor que supuestamente le va a impedir entrar, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Este hombre está corriendo, intenta entrar lo más deprisa posible y el policía en vez de apartarse ante la avalancha de personas, pues intenta dar una patada y se rompe la pierna. Bueno, pues esta mujer lo denunció también y después de salir en La Sexta comentando el caso, ¿no? Diciendo que, joder, que se habían pasado y demás, no con el policía, obviamente, sino con las personas que estaban intentando entrar, ha recibido en su casa sobres con una carta, ¿no? Con una bala dibujada, bueno, con una bala directamente, justo después de la entrevista, ¿no? Y desde también en la página de Twitter, yo no entiendo muy bien cómo va esto, porque no tengo ni Twitter ni nada de esas cosas, pero según afirman, en la página del SUP, del Sindicato Unificado de Policía, en el Twitter de esa página, está, hay continuas referencias está ofensivas hacia esta mujer, ¿no? E incluso un tono, digamos, amenazante hasta, hacia esta persona, hacia Elena Maleno, que el Sindicato Unificado de Policía dice que no, que es que el Twitter ese es como abierto y ahí la gente entra y pone lo que quiera, ¿no? Pero bueno, pues si es tu Twitter y... No, hombre, ya no vamos a entrar en detalles. Imagino que será gente que pone el hashtag de turno o que enlaza al Twitter de... Este entiende sub, más. Pero vamos, que sí, que es habitual. Hace poco ocurrió un caso también como una famosa periodista tertuliana así progre que sale en La Sexta y en Cuatro, pues que hizo unos comentarios respecto a unas pintadas y el tema de unas pintadas que había habido en un monumento, en una fosa común de ejecutados por el franquismo. Y bueno, pues algún un sindicato policial de estos... de los propios de la racial esencia, pues le empezó a hacer comentarios cuanto menos inquietantes, si no se puede tildar directamente de amenazantes y haciendo unas referencias que no venían al caso, pero vamos, claramente intimidatorios, ¿no? Y relacionándolo con ETA, sí, incluso, sí, sí. Pues, haciendo sospechosa de ser simpatizante de ETA. Parece que está muy activo, sí, esto del sindicato unificado. Bueno, esto en el caso de la otra mujer era otro, sí, pero bueno, sí, no, que están, pero claro, están en las redes sociales, pues lo mismo, demuestran las mayores vergüenzas de la sociedad actual y claro, también los policías o los amigos de los policías pues son los siempre están allí muy activos y en este caso pues rozando el delito. Casi es a lo que voy, ¿no? Porque cuando, no voy a ser yo quien pida, porque es lo más absurdo, también hemos hablado de este programa, ¿no? Cuando la gente dice, no, pues que les apliquen la ley a los fascistas y que no les dejen cantar sus cosas y sus signos, que coño, yo soy defensor de la libertad de expresión, de la libertad de expresión de los fascistas y de la libertad de expresión de todo el mundo. Y cuando se pide, ¿no? Se pide mano dura con las expresiones malsonantes en los medios de comunicación, lo que esta gente que lo pide, lo que no sabe es que los primeros en caer van a ser ellos. Pero bueno, a lo que quiero ir es al... Igual que con Venezuela, las noticias son dadas de una forma y otros países de otra, pues la fiscalía, los jueces y demás en el país, en este país, actúan de una forma muy clara cuando los que cometen delitos de opinión en los medios de información son, digamos, de izquierda, y tienen otra vara de medir cuando son justamente lo contrario, ¿no? Y todos podemos recordar el caso de Pilar Manjón, ¿no? La famosa esta de la asociación del 11M, ¿no? De víctimas del 11M, por pertenecer a Comisiones Obreras, creo que era donde pertenecía esta mujer, recibía amenazas de todo tipo, te vamos a matar, puerca, zorra, roja de mierda, tal, y nadie intervenía. Que yo no estoy diciendo que haya que intervenir, ni mucho menos, porque creo que... Incluso aunque sean tonterías. En ese caso, no sé yo si estamos hablando de libertad de expresión. La diferencia es lo que hay que denunciar es la doble vara de medir. Lo que hay que denunciar es que cuando se pide que se prohíba, se legisla y se persiga, que se sepa claramente que es lo que es dar herramientas y armas a una gente cuya inclinación natural o inclinación histórica o cuya pertenencia histórica y fidelidad histórica tiende a estar más con los opresores que con los oprimidos. Entonces, el democratismo y el leguleyismo este de no, cárcel para todo, prohibir todo, pues bueno, que sepas que el primero en recibir vas a ser tú. Y lo segundo, que bueno, una cosa es eso, la libertad de expresión, yo creo que debe ser lo más absoluta y lo más abierta posible, y no me refiero por esto evidentemente a las amenazas, a la increpación, pero bueno, estamos viendo ahora casos como ridículos, como la derecha mediática y el PP, pues como el acto este que querían hacer aquí en el matadero del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues que estamos cayendo en una persecución de derechos fundamentales. No seré yo el que defienda aquí el campañas del estúpido referéndum y del proceso catalán encabezado por la burguesía más rancia y reaccionaria de Cataluña, y seguida por otros muchos que no necesariamente siguen ese perfil, pero que hacen el cardo gordo estos señores, pues bueno, o sea, caer en que no, como decían otros, apología del referéndum, creo que pedían uno. Sí, ese ya es el colmo de... El referéndum es delito, ¿no? Solo le falta decir. Como un referéndum, ¿no? Un referéndum es delito. Es una parte parcial de España, no es legal según nuestra Constitución, pues no se puede hablar de ello, entonces no se puede hablar de nada, entonces claro. Nada que no esté recogido en la Constitución se va a poder hablar en ningún sitio. Maldita sea el ritmo que vamos, no tiene horas el día para que me salte todas las prohibiciones que nos imponen, ¿no? Decía alguno, ya no damos abasto. Es que es eso, porque bueno, o sea, bueno, la excusa es que es un edificio perteneciente al ayuntamiento, por tanto del Estado, por tanto tiene que cumplir con la... Pero es que no hay que yo sepa, no hay ninguna ley que... O sea, claro, pero una cosa es cumplir la Constitución, defiende la libertad de expresión, no recuerdo. Es que de todas formas el juez que ha dictado ese auto... El juez pues cojea bastante a favor, sí. Hombre, salía y ponían un tuit o un correo, no sé qué, ponían el telediario que lo estaba viendo y decía, y es que van a dejar que esta gentuza encima nos gobierne. Y yo, si por lo menos andas en mejor vestido, o algo parecido, refiriéndose a lo de Podemos. Sí, refiriéndose especialmente a Carmena, que todos hemos de decir que... Como todo el mundo sabe, la mujer no viste más, simplemente solo tiene un vestido, negro con punto de blanco. Pues esta gente es que ya no solo les vale reprimir la protesta, como se ha hecho a través de la ley Mordaza, ¿no? Como tenemos múltiples casos de represión ante la protesta, sino que ya ni tan siquiera que puedas decir tu opinión públicamente o debatir públicamente sobre temas, o sea, lo cual demuestra que es el carácter más represivo de este Estado y de los Estados en general. Y de cualquier Estado. Sí, incluido los no natos. ¿Cómo? Lo que a mí siempre me ha llamado la atención, y me va a seguir llamando por el resto de mi vida, espero. Reconócelo. Aparte. Pero eso no es durante toda mi vida, eso es en mis últimos 22 años solo. Tengo una vida anterior a ti. No te lo perdonaré, Carmena. Eso es descendiente de la duquesa de Alba, bueno, de los duques de Alba, ¿no? Álvarez de Toledo. No te lo perdonaré jamás, Carmena. Pues es que los duques de Alba, como Gengis Khan y todo eso, tienen muchos descendientes reconocidos también y no reconocidos, cierto. Pero bueno. Es cierto, sí. Pues el vinculado también a... Ya se me ha ido el santo al cielo. Si tenéis algo que decir, decidlo. Me he emocionado ante las palabras del señor Redín. Y ante la presencia, no. No te prives. No te prives en el sentido de no te desmayes, ¿no? De quedarse privado. Exactamente. No, hay otra noticia también que viene también Tortuga Antimilitarista, que está, bueno, no es una noticia porque no se puede confirmar, aunque, bueno, una serie de personas también de la ONG Caminando Fronteras, pues afirman que, bueno, pues que una patrullera de estas de la Guardia Civil bloqueó... Sí, las siete ahogadas aquellas. Siete ahogados, tal, ¿no? Obviamente la única información que tenemos de este asunto pues es la información que dé la Guardia Civil y la información que den los... Me iba a decir los ahogados, disculpadme. Las personas que acompañaban a los ahogados. No, y la información que no dé los gendarmes marroquíes, que también que son pues parte pues dicen de, que eso, que esto. La bloquearon y, bueno, en cierto modo influyeron en el ahogamiento de siete personas, ¿no? Y, claro, insisto, esto lo afirma la ONG Caminando Fronteras, que es la misma esta de la mujer de la que hemos hablado antes, de Elena Maleno, y claro, pues... Pero claro, si a veces... Digamos, bueno, sí, ya recuerdo lo que quería comentar, ¿no? Pero sobre esto, mira, permíteme un inciso sí. De lo que dice el ministro sobre los siete ahogados. Dice que y afirma desconocer qué pasó porque la Guardia Civil ya no estaba presente en ese momento. Y esa es la excusa que da para o sea, que se cayeron al agua y se marcharon. Y no vieron a ver qué pasaba. Eso es lo que está diciendo el ministro. Joder, pues casi mejor que no diga y nada. Y niega que la Guardia Civil bloquease la embarcación el pasado 31 de agosto. El 31 de agosto fue esto. Según esto, aquí en este medio, que no voy a hacer publicidad, pues sí parece. Y entonces, Zoido sigue sin saber cómo murieron siete mujeres en una patera cerca de Melilla. Sería por obra del Espíritu Santo de que él tanto cree. Si a veces con luz y taquígrafo se hacen cosas realmente bárbaras, ¿qué no se hará en mitad del mar? En mitad de la noche. En mitad de la noche, con una patera llena de negros, que ya ves tú quién va a llorar su muerte. No sé, es que solo de pensarlo se me erizan, ¿no? Lo que les puede pasar a esta gente, ¿no? Si insisto, aquí en mitad de la calle más céntrica de la ciudad, entre comillas, más civilizada de este querido país llamado España, te pueden pasar... Déjalo en la más grande, tampoco... Te puede pasar lo más... Yo creo que muchas veces es inversamente proporcional el tamaño respecto al nivel de civilización, o por lo menos de civismo, que dirían los... No, lo iba en el sentido de, ¿no? De que, pues cuanto más, supuestamente, cuanto más capacidad para acceder a la información o a las cosas, es más difícil hacer ciertas cosas por parte de los estados o las autoridades, sin embargo, pues no quiero saber lo que ocurre. Pues no es lo mismo una... Bueno, alguna vez lo habremos vivido, no es lo mismo que haya una cámara o mil cosas delante a que estés en un calabozo, en un sótano perdido. No es lo mismo, desde luego. ¿No? Y pues no quiero saber lo que le pasa a esta gente que encima no... Es increíble la desfachatez de los ministros estos fachas. No es desfachatez, es increíble la fachatez. La superfachatez de estos ministros, mejor dicho. Que cuando hay testigos que dicen que la Guardia Civil bloqueó la patera, esperó a que viniese la marina marroquí, arrastraron de la patera y ahí es cuando se produce el incidente, que mujeres que caen al agua y se ahogan. O sea, realmente Es una forma de... Es el agujero negro que hay en las fronteras de... y todo lo que pase fuera. Es un homicidio ahí, como un poco. Claro, y como recordar cuando ocurrió... Al menos. El año pasado, hace 2 años, comentamos aquel incidente que ocurrió en la zona, digamos, de transición, en la tierra de nadie, entre Marruecos y Melilla, que claro, que curiosamente por primera vez en la historia el Estado español deseaba perder territorio en la frontera melillense, ¿no? Como diciendo que la zona donde estaban instaladas las concertinas, los sistemas estos de alambre y tal, que claro, no, que eso no es España, que eso es en tierra de coño, si no es España, ¿cómo que nos acordáis que comentamos aquello? Y si no es España, ¿cómo narices España ha instalado allí las alambradas y tal? Porque habían llegado a pasar hasta esa zona unos inmigrantes, pero desde allí habían sido retrotraídos a la zona marroquí, etcétera. Como en esta zona, por cierto, una nueva partida presupuestaria, creo que de 14 millones de euros, aprobada esta semana para mejorar la frontera de Ceuta, porque, como decían ellos mismos, pues es que no funciona, no cumple su función. El agua. Cocodrilos, agua y... ¿Ese mejorar? ¿A qué me suena? Pues mejorar en su función. ¿Y cuál es la función de una frontera? Depende de qué tipo de frontera sea. A veces, en tu caso, nos referimos a las fronteras físicas internacionales y no a las fronteras de borderline. No, yo me refería a que las fronteras en ciertos momentos de la historia han sido lugares de creación de libertad y de intercambio de conocimientos. Te refieres más allá a las Extremaduras, más que a las fronteras casi, ¿no? Sí. Pues ayer en un documental de la 2 que era bastante interesante, ahora es intempestiva, como suele pasar, se entrevistaba, me parece que era, no sé de dónde era el reportaje francés, ahorita, bueno, da igual, sí, la nacionalidad, Unidos, ¿no? Pero metía caña sobre la inmigración. Entonces entrevistaba a Estados Unidos, sí. Entrevistaban a un traficante de personas, de seres humanos. Un coyote. Pero no, que pasaban hacia Europa desde el continente africano. Ah. Y operaban o desde Libia o desde países africanos. Y decía que para ellos, que cuanto más invierte Europa en medidas más de negocio. Seguridad, más negocio, porque más riesgos hay. Claro, más prohibición, más mercado negro. Más les cuesta sobornar a ciertos individuos. Y más riesgo y, por y tanto, más margen comercial, para ¿no? Más margen comercial y más beneficios. Sí, claro. Hombre, ya lo dicen los guerrillas urbanas, ¿no? Mira quién beneficia y verás al culpable. Ah, creía que decían, sí, se están saltando el muro desde el oeste hacia el este. Pero esa era otra canción. Eso era de los la polla, ¿no? Del este hacia oeste, escapa. No, yo sé de lo que me digo y estoy hablando de una canción de guerrilla urbana occidente o dice violento hoy, estertor. Por ejemplo, se la dedicaremos al Rey León de hoy que está ausente. La canción de la polla rico que tanto le gusta a él. Por cierto, hablando de la polla récord, el otro día vi cómo algunos se escandalizaban porque habían hecho un tema de apoyo a los implicados en el caso Alsasu, que estaban allí entre los elaboradores del tema, estaban Evaristo, el Drogas, etcétera, etcétera, y claro, algunos cargaban. Y el rock and roll. Cargaban. Evaristo, Drogas y rock and roll, ¿no? Sí, porque sexo. Me lo veo. Bueno, el caso es que es un tema que sigue ahí pendiente y bueno, demuestra un poquito más el funcionamiento de nuestro sistema jurídico, legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de todo esto, estábamos en la frontera y ha habido algo que yo quería comentar, pero se me ha ido de la pinza, así que prosigan ustedes, jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, yo tengo otra noticia, no sé si tenéis algo o si queréis continuar con esto. Si pasamos. No pares, sigue. Pasamos. Siga, ¿no? Tengo otro, aquí me voy a dar pie a nuestro envío especial a Oriente Medio. Una noticia que, bueno, los pilotos árabes de Arabia Saudí... ¿Los pilotos saudíes o árabes saudíes o como se diga? Saudíes, es que los pilotos de guerra saudíes fueron... ¿Los pilotos de avión parato? Fueron entrenados... En la base de Morón de la Frontera. ¿En qué año? De ahí entiendo que los hutis aún hayan sido aniquilados del todo. Rite, que pese a lo que pasó en Logroño el otro día, hay algunos que... ¿Del 2010? Sí, bueno, veis que a raíz de las protestas que hubo después del atentado de Barcelona, pues parece que, bueno, evidentemente las vergüenzas del Estado y de sus chanchullos y del comercio en general... pues a veces han quedado expuestas y se quiere poner tupidos velos sobre ellas y se está intentando ocultar y tapar y hacer leyes de defensa de secretos oficiales para las relaciones con Arabia Saudí, sobre todo para las relaciones militares. Y viendo esta noticia que ha saltado a los medios hace poco, pues tiene mucho que ver. En el marco del cortejo de España con Arabia Saudí para todo aquello de los aves a la Meca, de la venta de las corbetas, esa jequichi que se hagan en Cádiz, etcétera. Dentro de ese cortejo, en una de las últimas visitas que hizo el anterior rey, el rey emérito, el de lo siento, no volverá a pasar, me he equivocado. Me siento mucho, me he equivocado y no volverá a acudir. Para el próximo programa haremos un concurso de imitadores del rey emérito. A mí se me da muy bien. Sí, no voy a explicar, porque la verdad es que tienes ciertos rasgos borbones. Y no me refiero a tus negocios con ONGs. No, a lo que iba. Bueno, pues aquí, en el marco de también de la venta de armas descontrolada pues, de Occidente a Arabia Saudí, los Eurofighter que se vendieron en su momento, y que sabéis que no sé si el ala derecha y el timón se fabrican en España en casa, pues para cortejar a la tiranía de Arabia Saudí. 72 aviones Eurofighter, por 10.000 millones de... Se les, por 10.000 milloncejos de euro de aquí. 10.000 millones de 72 aviones. No sé cuánto sale por avión, pero no está mal. Bien, pues más o menos como un Ford Fiesta, con los elevanuras manuales. Pero la fiesta muy buena, ¿no? Total, que bueno, pues que se estuvieron aquí entrenando por parte de nuestros top guns de turno, los pilotos saudíes, que seguro que son todos sultanes, jeques, sobrino del rey, hijo del rey, primo del rey, bastardo del rey, de allí. Y sí, que son esos mismos que ahora mismo están bombardeando, interviniendo en Yemen y bueno, siendo esa pretendida, ese intento de potencia regional hegemónica que es Arabia Saudí, que por muchos millones que tenga y por muchos aliados que tenga, no lo va a conseguir por razones evidentes, por razones demográficas, por razones geográficas y porque tiene delante pues gente muy, muy correosa que no va a dejar que Arabia Saudí imponga allí su dominio en Oriente Medio, por mucho que Israel y Estados Unidos les apoyen, ¿no? Y me refiero a especialmente a Irán y a otros lugares. Y bueno, y también los propios problemas que tiene interno, porque pese a lo que mucha gente sabe, bueno, pese a lo que mucha gente desconoce, que Arabia Saudí, pese a ser el campeón del sunismo y del sunismo más extremo, que es el wahabismo, del que surgen luego los grandes grupúsculos ultrarradicales, pues tiene unas minorías chiíes bastante importantes que... Sabes que el chiismo es dentro de la minoría, dentro de las dos grandes familias del Islam, que son el sunismo y el chiismo. El chiismo son en torno a un 10% de la población, pero claro, está concentrado en Oriente Medio, en la zona básicamente que sería entre Siria, Irán y Yemen, pues, ¿no? Y desde Turquía, desde el sur de Turquía hasta el sur de la península arábiga. Están allí concentrados y pese a ser un 10% de los musulmanes, son cerca de un 40-50% de los musulmanes de Oriente Medio. Bueno, una estadística, que a saber cómo se hacía, para saber más o menos cuánta gente hay de cada religión y tal, se habla de 1.100 millones de musulmanes. En ¿solo? El mundo, ¿no? Yo creía que eran 1.300. Pues mira, bueno, claro, es que fíjate tú estas estadísticas, ¿no? Se decía que cristianos, unos 2.000 millones, de los cuales 1.200 millones eran católicos. ¿Y de esos 1.200 millones cuántos son no practicantes o apóstatas? Ah, ese es otro allá. Tema, claro. Y se hablaba del bautizados, Islam. Digamos bautizados claro. Por de pequeñitos, sí, por la gloria sí, de bueno, Dios. Sí, bueno, ya solo con América Latina ya tienes ahí 1.000 millones. O sea, que América Latina son todos 1.000 millones en América Latina, muchos millones me parecen, hermano. Bueno, solo en Sudamérica a lo mejor son 800 millones, ¿no? Pues ya está. ¿Te parece? Yo, a ti 200 millones México, arriba de este... Joder, México son 100 millones de personas. Que sí, pero digo y que... Y la Virgen de Guadalupe... Tira tú. Mucho. Bueno, tira unos 1.100 bueno. millones de musulmanes. El 10% de 1.000 son 110 millones, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta que Irán tiene, ¿cuántos millones ya? 60 o 70, pues a eso me refiero, que están muy concentrados los chiís. Uh-huh. Y bueno, que Arabia Saudí tiene sus problemas. Por cierto, que ibas a contar, no sé qué anécdota, sobre uno de los pilotos de Eurofighter accidentado. Uno de los pilotos, vinieron 18 a ser entrenados, ¿no? Con los Eurofighters estos, que no sé exactamente qué es un Eurofighter. Pues un avión parato de combate. Eurofighter, como su propio nombre indica, es un avión, un caza, un avión de combate, fabricado por Europa. Pero que es tipo F-16, Mirage... Sí, bueno, F-16, sí, es un avión de combate, un cazabombardero, de un avión de intercepción, que es un proyecto, como muchos de estos proyectos europeos, internacional, en el que participan con distintos porcentajes las industrias aeronáuticas de varios países europeos. Básicamente Francia, Inglaterra, Italia, Francia, España. A veces, bueno, el Eurofighter era un avión que se hizo, pues un avión de última generación en su momento... bueno, ya empieza a estar superado por otros modelos mucho más caros y más con tecnología más compleja, tipo F-35, etcétera. Pero bueno, en su momento sería pues el equivalente. Para que veas, el Eurofighter en España vino a empezar a sustituir, a reforzar al F-18, ¿no? F-18 Hornet, perdón. Ajá. Entonces, bueno, es un avioncete bastante majo y bastante caro. Y bastante útil para bastante efectivo para masacrar a la población civil. Y, y para como derribar se está viendo en los bombardeos de Yemen. Este debía ser uno de los 200 hijos de uno de los 200 príncipes. Hijos de uno de los 200. De los 200. Eso parece las mil y una noches. Sigue, el no pares. Hijo de un séptimo hijo de un no pares, Serezade, sigue contándome. Pues y el avión terminó estrellado. Y Claro, todo esto ocurrió en el 2010, ¿no? Fíjate, yo no sé si es que ahora hay mayor celo por la información de este tipo y salen más cosas a la luz, ¿no? Pero el avión acaba estrellado. Y fue la insistencia del saudí en eyectarse, se dice eyectarse, sí. ¿No? Ante el... Antes de tiempo, ¿no? El que solo le costó un millocejo. Ante el español que insistía en no eyectarse. Intentar aterrizar, ¿no? Vamos, digamos que se puso un poco nerviosito, sí, el príncipe, sí, se estaba haciendo popó y dijo, 2.000 millones de avión, eso yo lo llevo. Eso lo paga el hijo 199, del hijo 199, lo paga con... Y el otro iba a decir, es que me va a meter un puro, estrella del avión cejo. Y bueno, al final se saldó, bueno, con un abrazo entre amigos, ¿no? Al fin y al cabo... aliados. Y algún cheque de por medio, espero. Hombre, pagarían 3 o 4 aviones. No os preocupéis, que el niño... ¿Viene la noticia? Sí, pero es que estaba... Vale. El niño apoyo... anota el avión, no te preocupes que te pago 4. Pero el apoyo de Europa y de España a Arabia Saudí, claro, no son por temas religiosos que a las élites europeas se la refanfinfla, sino porque Arabia Saudí es un aliado muy poderoso estratégicamente para contrarrestar el poder chií, que está representado uh-huh. sobre todo en el Estado iraní, y por intereses económicos del petróleo. De todas formas, recuerda que Arabia Saudí es un país creado de la nada. Como es el único país del mundo que tiene en su Hombre, nombre, tiene un apellido. Lo creó Saud, la Arabia, ¿no? Bueno, por ahí. Los Saud eran pues una de las ahí típicas... estaban los hachemitas. Los Saud eran una de esas típicas familias que tenían pues en una zona semidesértica y todavía con una forma de funcionamiento tribal, ¿no? Caravana de comercio, etcétera, que había quedado en la periferia del Imperio Otomano. Y ya sabéis que las periferias, cuando un imperio está en decadencia, pues es donde se empiezan a producir flecos y tal. Pues allí... Efectivamente, como comentaba Lawrence de Arabia, en la campaña contra el Imperio Otomano, apoyado por los ingleses en esa zona durante la Primera Guerra Mundial, pues se prometió, una de las promesas de los ingleses para alentar la rebelión de los árabes contra los otomanos, pese a ser musulmanes, no tienen nada que ver, claro, culturalmente, étnicamente, etcétera, pues fue la promesa de un Estado árabe fuerte e independiente, que luego quedó medio en borrajas porque hubo un reparto del antiguo de esos territorios árabes de la zona entre Francia e Inglaterra, tratado Senis-Picot, Sinquart. Sí. Sí, sí. Recordad... ¿Sayes-Picot? Sí. Libia y Siria quedaron para Francia, Irak y Transjordania, lo que sería Israel y Jordania, para Inglaterra, y sí que se permitió la aparición de un nuevo estado que fue Arabia Saudí. O sea, a la familia de los Saud se le regaló en principio un estado que era desierto, muy grande, muy amplio, pero que muy pronto empezó a ser importante por el tema del petróleo. Ya desde finales de los 10, de la década de los 10, principios de los 20, Arabia Saudí empezó a estar, en principio, ten en cuenta que también, aparte de Irak y de Transjordania, pues en la zona de la península arábiga estaban Omán, Yemen, la antigua costa de los piratas, lo que hoy sería Omán, Emiratos Árabes, que eran colonias, Kuwait, que eran mandatos británicos también. Por lo tanto, digamos que la Arabia Saudí era el único país árabe independiente, pero controlada. La familia hachemita. Bueno, es que también ahí entramos los hachemitas. Digamos una que guerra, ¿no? Sí, tuvieron exactamente los hachemitas y los saudos eran dos familias que estaban en conflicto por el dominio, por el liderazgo de los árabes de Oriente Medio. Y que tras la Primera Guerra Mundial, pues al final los hachemitas fueron derrotados y se refugiaron en la zona de Transjordania, y que con el tiempo serían los fundadores de la dinastía gobernante ahora en Jordania. En Jordania, ¿no? El caso es que el régimen actual en Arabia Saudí es un régimen teocrático, es un régimen feudal, gobernado por una familia real, monárquica, con sucesión que se va sucediendo a lo largo del tiempo. España borbona. Que viola derechos humanos, que apedrea y sigue lapidando a mujeres en caso de adulterio, casos de homosexualidad. Que aplica unas penas de muerte proporcional de horca, de corta de cabeza. O sea que... Oye, has contado mal la historia. El que no saltó fue el saudí y se mató. El que sí, sí saltó fue el saudí. Se llegó a matar. Se mató. Acabo de llegar a la noticia original un éxito el entrenamiento. Era más bonita la historia. Además, el titular dice: Defensa investiga por qué el árabe fallecido no saltó del caza siniestrado cuando. Le dijo el español una frase muy divina de Kidel, no sé qué, el último. Y el otro no acertó al botón o no entendió la fecha. En mi país, maricón, es delito. Y se quedó en el avión. Dios mío, voy a ser lapidado por este chiste. Gracias a esta noticia ya sabemos cómo los pilotos árabes saudíes que bombardean a la población civil, ya sabemos quién les enseñó a hacerlo. Bueno, ya sabemos quién le vende bastante munición, bastante armamento y quién, bueno, tiene grandes negocios. Recordemos una cosa, que dentro de, aparte de, como dirían en el nodo en los tiempos de Franco, la tradicional amistad hispano-árabe, recordemos que cuando los Borbones son reinstaurados por enésima vez en el trono de Madrid, en este caso hablamos del año 75, pues aquí el señor Juan Carlos llegaba poco 69, menos. 69, ¿no? La ley de sucesión. No seas ordinario, por favor. Porque además, pero luego entre 69 y 75 tenemos aquello del duque de Cádiz, la hija, la nieta de Franco y aquellos temblores en el sobre la sucesión que luego quedó en nada. En el 75, cuando llega al trono Juan Carlos, pues poco menos que venía con una mano delante y otra detrás. Y sin embargo, pues ahí entonces el entonces sultán, el rey de Arabia Saudí, pues al parecer le prestó algo así como en torno a 10.000 millones de calas de las de entonces, que en el año 75 era un pastizal, no son las pesetas del año 90 y pico ni del 2000, sino del 75, que por cierto al parecer nunca devolvió. Pero ahí se cimentó esa relación tan, tan imbricada que hay entre la monarquía de Arabia Saudí y la de España. Y bueno, pues ahí sigue Felipito. Hace poco le vimos de visita por allí. Los negocios, business is business. O business are business, que no sé cuál pues es el la... el business no terminó ahí. Eran 72 aviones y 200 tanques Leopardo. Mira, 72 aviones, que eran los mismos que cuando Felipe González compró los F-18 en el programa FACA. Debe ser la cifra de lotes de comprar aviones de miles de millones, de 70... ¿cómo es? Que son 5, 72, que son 6 docenas. No, mienta. No lo sé, yo en matemáticas... Pero es un sistema septuagésimo decimal, o como sea. Es porque son 10.000 millones, yo creo. Claro, dice, dame 10.000 millones de aviones. Lo que entre en 10.000 millones de Eurofighter. En Eurofighter, págame en Eurofighter. En vez de en euros, en Eurofighter. Y 200 tanques Leopardo. Sí, en el Leopardo 2, que era la versión licenciada en España del tanque alemán, que se les quería vender allí. Bueno, pues por eso había tantos roneos. ¿Pero Leopardo tantos el roneos. Alemán aquel que era demasiado grande y que no fue muy eficaz y demás? Ah, no, el Leopardo, no te estás confundiendo con los de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Tú no te metas, Manolete. No te metas donde no el sabes. Leopard, por cierto, ahora cuando los turcos han intervenido en Siria, al parecer ha demostrado que el Leopard frente al ISIS y frente a otros han demostrado que en ciertos entornos no es precisamente muy efectivo. Es como tantas cosas que se diseñaron en su momento, estaban diseñados para el escenario de las llanuras de Alemania, del norte de Europa, para parar al pacto de Varsovia y no para estar allí. Desierto. Y no para estar por allí en la montaña del Kurdistán. Bueno, pues eso, era un negocio, de negocios que estamos hablando de miles y miles de millones de euros en decenas de aviones de última tecnología, cientos de tanques carísimos, pues esos negocios que, como siempre sabemos, rentan en el bienestar de las poblaciones de Yemen, de los chiitas de Arabia Saudí, la minoría, o de los alcaldes de Cádiz. Claro, y ahí esto es lo que quería reflexionar anteriormente, ¿no? El absurdo del izquierdismo parlamentario, el absurdo del izquierdismo del capital, que es que... Oye, tengo que deciros una cosa. Que nos hemos pasado, nos hemos pasado de tiempo. Dios mío, ¿cómo pudo ser? Me lo pues, temía. Hasta la semana que viene, esto ha sido la contratertulia. Pero no vas a hablar de los picoletos. Oh, bueno, lo dejamos el baño de sangre. Lo dejamos en el tintero. Ay, es verdad. Hasta la semana que viene.